No sé lo que me pasa a la hora de la tarea. Yo no sé lo que me pasa a la hora de la tarea. Me agarra un dolor de panza y me temblequea las muelas. Me agarra un dolor de panza y me temblequea las muelas. Te pido, papá, me creas, le digo con sufrimiento. No es que no me guste lenguas, te juro me estoy muriendo. Y con tantos numeritos de la vista estoy sufriendo. Mueca y mueca suenan igual, muecas hago pa' no estudiar. Como yo quiero aprender, otra no me va a quedar. Me he de poner a estudiar cuando termine de actuar. Mamá, ¿para qué me embale? Me compro fibras hermosas. Mamá, ¿para qué me embale? Me compro fibras hermosas. Y en la hoja de naturales yo le hice como mil rosas. Y en la hoja de naturales yo le hice como mil rosas. Por culpa de las sociales me pierdo los dibujitos. Me siento con los manuales, pero les dibujo autitos. Qué suerte que tengo arte para expresarme un poquito. Mueca y mueca suenan igual, muecas hago pa' no estudiar. Como yo quiero aprender, otra no me va a quedar. Me he de poner a estudiar cuando termine de actuar.